Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y seguimos desde Contagio Radio. Pasamos un tema de Radio Venceremos, ¿no? Del Salvador. Y del Salvador, de la zona de Perquín, esta zona realmente donde uno se siente libre porque la lucha sigue, porque los sandinistas, por los del Farabundo Martí, muy en contacto con muchos otros luchadores de otras geografías, también siguen trabajando y viviendo en comunidad, ¿no? El sentido comunitario de la vida y la resistencia frente al capitalismo directamente y los malos gobiernos que, a pesar de las banderas, bueno, ellos dicen que se sienten traicionados, ¿no? De la zona de Perquín nos fuimos por las montañas hasta Honduras. Y esta Honduras violenta, ¿eh? La Tegucigalpa es una ciudad complicadísima, mucha inseguridad, con muchas fuerzas de seguridad, lo que no la hace más segura. Donde estábamos en un hotel en medio del centro una noche y el hotel se cierra. Me dice, bueno, traten de venir antes de las 6 de la tarde porque a las 9 se cierra el hotel. ¿Cómo se cierra? ¿Vamos a dar una vuelta? No. Se cierra el hotel, no entra ni sale nadie. Dice, bueno, pero es una zona céntrica, hay mucha policía. Bueno, por eso. Es muy insegura. Entonces teníamos que volver. Pero al día siguiente nos fuimos a la casa y estuvimos hospedados maravillosamente, compartiendo también los mates con Carla Lara. En la casa de Carla Lara, esta música increíble, luchadora, militante, feminista también. Bueno, estuvimos ahí y nos compartió, por supuesto, su música. Está por sacar, está grabando en este momento un nuevo disco. Y eso lo vamos a pasar en una próxima Otra Oreja, exclusivamente con Carla Lara, con entrevistas a ella. Pero de Carla Lara vamos a presentar dos temas, también feministas como ella. Vamos a escuchar entonces Página Urgente y Me Dijiste Me Querías. Tenerlo todo. luego sin decirnos nada. Yo le contesto al grano, que sumado al grano suman una espada, que apunta hacia los ojos de los que a mano os secuestraron almas. Una mano de muro tiene preso el futuro, pero se le ha escapado un escarabajo con los signos claros a tenerlo todo, a tenerlo todo. Yo vivo pa' tenerlo, pa' tenerlo todo. Ay, la vida es muy cortita, yo lo quiero todo. Yo vivo pa' tenerlo, pa' tenerlo todo. Se va sumando, te va sumando, se van sumando. Yo vivo pa' tenerlo, pa' tenerlo. Escapado y nadie le aguanta el paso. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Me dijiste, me querías, que pusieran mis nalgas, que bastaba una mirada para desatar el fuego del averno en una cama. Me dijiste, me querías, me dijiste, me adorabas, que era reina de unos reinos desbocados y dulzones donde mueren las palabras. Pero no que me querías para que experimentara hasta donde aguante el alma tanto golpe y trompada sin que se te hinche la cara, para marchitarme sola entre claveles y bengalas de los días de temporada. Me dijiste, me querías, me dijiste que me amabas, me dijiste, me adorabas. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y nos cantaba Carla Lara, ¿no? Esto lo que aparentemente es una canción de amor, ¿no? Y con esa dulzura de voz y con la dulzura y la poesía denunciando, ¿no?, la violencia machista tan dura en tantos países. Iba a decir Honduras, iba a enumerar una serie de países, pero se dan en muchísimos, ¿no?, en muchísimos países. Y nos acordamos felizmente de la reivindicación de la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, donde neutralizaron y están haciendo la revolución adentro, dentro de la revolución, ¿no?, neutralizando la violencia de género. Pero ahí estaba, desde Honduras, Carla Lara, en La Otra Oreja. Y nos fuimos de ahí a Nicaragua. Y en Nicaragua, además de un calorón tremendo en Managua, estuvimos en los festejos de los 35 años de la Revolución Sandinista. Unos festejos bastante particulares, bastante cuestionados, no solamente por lo que significa el próximo proyecto del canal interoceánico, una barbaridad, una aberración por donde se lo mire, llevado adelante por Daniel Ortega, ¿no?, de un gobierno teóricamente sandinista. Pero estuvimos también con Mónica Baltodano, estuvimos con muchos compañeros ahí, con Lole, un hermano, en Managua. Y estuvimos con, claro, también Mónica Baltodano, decíamos, una comandanta, jefa guerrillera, y el ejército anterior de la dictadura de Somoza se tuvo que rendir frente a ella. Y antes había dicho, incluso Galeano lo dice, ¿no?, ningún general se rinde frente a una mujer. Y se tuvieron que rendir. Bueno, estuvimos con Mónica, que nos atendió tan bien en su casa, en un lugar increíble, cerca de Managua. Vamos a escuchar de los sandinistas con Sandino en Nicaragua y el corrido de Nicaragua, más allá de los Mejía Godoy. A cantarles voy, señores, un verso de actualidad, haciéndole los honores a un valiente general. Que se derramen las copas, apuremos más el vino y brindemos porque viva ese valiente Sandino. Sandino se ha defendido con un puñado de gente y dicen que él morirá, pero que nunca se vende. Sacasa dijo a Sandino: yo me voy a retirar a los Estados Unidos, no les vamos a ganar. Dijo Sandino una vez, apretando las manos: a 10 centavos les vendo cabezas de americanos. Viva la patria, señores, vivan todos los valientes que han derramado su sangre por hacerse independientes. Viva el patriota, señores, que le lucha siempre gozoso. Con orgullo se ha enfrentado contra el gringo ambicioso. Que se derramen las copas, apuremos más el vino y brindemos porque viva ese valiente Sandino. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y volvemos a esta otra oreja latinoamericana de recorrida, ¿no? Y repasando un poquito de las músicas con las cuales nos encontramos, compartimos las luchas, las resistencias de varias geografías. Escuchábamos con Sandino en Nicaragua y el corrido de Nicaragua interpretada por Óscar Chávez de México, con el cual también estuvimos y participamos de su concierto junto a Silvio Rodríguez en el Zócalo. Vamos a ir ahora a dos temas. Vamos a saltear Costa Rica, lo vamos a dejar para un programa muy especial que realizamos allá. Y en Costa Rica no podemos eludir a Rubén Blades, ¿no? Y vamos a escuchar un tema que también tiene mucho que ver con Argentina y tiene que ver con las raíces afro en Panamá, que tanto bien le hacen a la cultura, ¿no? La reivindicación de la música africana en todos lados, en toda América, ¿no? Si pensamos en el jazz negro en Estados Unidos, en la samba, en el tango, en tantos ritmos caribeños, en todos, ¿no? La raíz afro es indudable. Vamos a ir de Panamá a escuchar el tema Giri Son Bali, ¿no? De boca en boca, este cuarteto de mujeres argentinas y Rubén Blades. Y después vamos a ir a Los Rabanes. Los Rabanes hacen un tema Panamá, el tema Hinson Valley. Las flores más bonitas son las del desierto, pues pintan de colores su soledad. Condenará. Estás escuchando En la Otra Oreja. Panamá, Panamá, Panamá, Panamá, Panamá, Panamá, Panamá, Panamá, Panamá, Panamá, Panamá. Le canto a mi pueblo, a mi barrio, a mi gente. Le canto a mi tierra, su linda Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y nos vamos despidiendo de esta otra oreja realizada en Contagio Radio en Bogotá, Colombia. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre.